El paso de los años, acompañado por una notable capacidad para reflexionar sobre las vicisitudes de su vida y el mundo, lo han enriquecido extraordinariamente. Su mirada se ha tornado más aguda. Fidel ve donde los demás no ven, y lo que ve son las esencias y no las apariencias. Tiene razón Gabriel García Márquez cuando dijo de que él es incapaz de concebir cualquier idea que no sea descomunal. Retirado de todos sus cargos al frente de la Revolución Cubana, sigue siendo, sin la menor duda, el comandante, no sólo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas, sino de un ejército mundial de mujeres y hombres que luchan por su vida, por su dignidad y por la supervivencia del género humano, hoy amenazada por un arsenal nuclear de incalculables proporciones. Algunos seguramente recordarán su intervención en la primera cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en 1992, cuando el comandante alertó sobre el riesgo ecológico en el que se hallaba el planeta. Mientras el presidente norteamericano George Bush se negaba a firmar los protocolos de Río, Fidel denunciaba que una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Y proseguía su análisis diciendo que el desenfrenado consumismo y el irracional derroche que propicia la economía capitalista ha envenenado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono y han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy, por un orden económico mundial injusto. Esto lo decía el comandante. Por supuesto, sus palabras fueron desoídas por casi la totalidad de los jefes de Estado allí convocados. ¿Quién recuerda ahora sus nombres? Sabio como pocos, Fidel se preguntaba en ese mismo discurso, cuando las supuestas amenazas del consumismo han desaparecido, cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Conocía perfectamente bien la respuesta. El impedimento radica en la esencia misma del capitalismo como sistema y el imperialismo como su forma actual. Lúcido y valeroso combatiente de ese flagelo en la práctica, pero también en el plano de las ideas, testigo y a la vez excepcional protagonista de la lenta pero inexorable decadencia del imperialismo norteamericano, sus iniciativas prácticas, así como sus reflexiones, ofrecen a los pueblos un riquísimo arsenal de ideas e informaciones. La Revolución Cubana planteó y resolvió cuestiones fundamentales. Las relaciones entre la liberación nacional y las luchas por la justicia social y de clases, y las resolvió forjando un socialismo latinoamericano. Retirado ya de sus cargos oficiales, el infatigable soldado continúa luchando sin cuartel en la crucial batalla de las ideas, pero ahora cuenta con numerosos combatientes. Y desde allí ilumina el esperanzado camino que conduce hacia la emancipación humana y social. Como dice la canción popular mexicana, Fidel, feliz en tu día y que vivas muchos más. De esta manera, festejando, damos comienzo a una nueva edición de Latinoamérica Vive. El 13 de agosto, un gran guerrero cumplió 85 años. Y desde aquí, sinceramente, le deseamos muchos más. Fidel Castro, muchas felicidades. Salud. Me ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Magnetti y la operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Y ya mismo le damos la bienvenida a ella, Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? Hola, Martín. Hola a todos del otro lado del parlante. ¿Cómo están? Empezamos una nueva edición de Latinoamérica Vive y ya mismo les pasamos las vías de comunicación. Anoten. latinoamerica.vive@hotmail.com es nuestro mail. Podés también encontrarnos en Facebook como Latinoamérica Vive. Nos estás escuchando a través de www.radioeter.com.ar y tenemos un teléfono, el 1533. Ahí está. Casi 12. Iba a decir otra radio casi. No, iba a decir mi número de teléfono al aire, me parece. No. 1533-1206-67 y les decimos a todos aquellos que a veces no nos pueden escuchar en el momento, por ejemplo ahora, salimos todos los martes, lo pueden hacer también a través del blog de la radio en cualquier momento. Nosotros después del programa, después de los martes, cargamos el programa en el blog y desde ahí lo pueden hacer en cualquier momento que ustedes quieran hacerlo a través de www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Vamos a estar viajando a Chile porque las manifestaciones estudiantiles no han cesado y Piñera ha hecho unas declaraciones que al menos para el resto del continente han hecho caer... Escandalosas, digamos. Han hecho caer una gran máscara, me parece. Y yo me voy para Colombia, si usted me quiere acompañar puede hacerlo, pero en realidad voy a participar de un foro de Mujeres por la Paz. Y en Guatemala, a menos de un mes de las elecciones, el Tribunal Electoral le sigue subiendo y bajando el pulgar a distintas candidaturas presidenciales. Y como siempre, las voces de otras radios de nuestro continente las escuchas también acá en Latinoamérica Vive. Y cuénteme cómo nos vamos a ir despidiendo. Mire, nos vamos a ir zapateando, nos vamos a ir revoleando el poncho, nos vamos con folclore. Todos esos temas. Me lo prometo. Todo, se lo prometo por mi padrastro, mire, se lo reprometo. Los vamos a estar analizando, desarrollando y compartiendo con todos ustedes en esto que se llama Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Que no me acuerdo cuando escuchaste y te burlaste la cara que tú pusiste cuando este son tú presenciaste. Tú crees que no me acuerdo lo que dijiste aquella tarde, que el sonido de nuestra mezcla no llegaría a ninguna parte. Pero tú te descuidaste y ahora vengo descargando. Pero tú te descuidaste representando a mi tierra y mis raíces, mis sentimientos voy contagiando. Un sueño bolivariano en la América entera se está concretando. La fuerza venezolana está creciendo, impresionando. Pero tú te descuidaste y a la venga descargando. Pero tú te descuidaste. Ni resentimiento, está claro que no sabes del talento. A pesar que me has tratado como un excremento, seguiré firme con mi pueblo dando aliento. Lo que está a simple vista no necesita anteojo. Se te ve la rabia, la envidia, el enojo. No importa, mis hermanos, te hacen un despojo para que tu mala vibra no se reproduzca como piojo. Con la plata de todos.

y que dos de ellos, dos alumnas de 16 y 17 años, fueron internadas en estado delicado por llevar adelante esta medida de fuerza. 16 y 17 años internadas, ¿no?, en estado bastante delicado. Estos ecos del otro lado de la cordillera también nos trae que los estudiantes continúan movilizados y, en señal de manifestación pacífica, realizaron una entrega de más de 500 bombas lacrimógenas recopiladas el día martes, cuando fueron lanzadas en recintos educacionales. También nos llega que Sebastián Piñera promulgó de manera unilateral la nueva ley de calidad educativa. Estos ecos nos traen que, en medio de carros hidrantes, gases lacrimógenos y colegios tomados, los estudiantes chilenos rechazaron iniciar un diálogo con el Congreso y ratificaron un paro nacional con movilización para el próximo jueves 18 de agosto. Y también del otro lado de la cordillera nos llegó un discurso. Nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. ¿Sabe quién lo dijo? ¿Quién? El presidente de Chile, Sebastián Piñera. Y lo que ocurrió en el discurso era lo que la mayoría ya sabía y esperaba sobre el mismo discurso del presidente chileno, obviamente debido a su visión de educación mercantilista, ¿no?, esta educación con lucro. Sin embargo, el mismo Sebastián Piñera, en campaña presidencial, él mismo prometía una educación gratuita. Vamos a escuchar un fragmento de la producción realizada por Cristina Añasco para Aler desde Chile, mostrando un poco esta antinomia. Nosotros somos partidarios de un sistema mixto de educación, financiado por el Estado, gratuito y que garantice a todos el acceso a una educación de calidad. Este sistema mixto debe incorporar la educación pública y también la educación privada subvencionada. Y el Estado tiene que velar por mejorar la calidad de la educación en ambos sistemas. Y también somos partidarios que sean los padres y apoderados los que tengan la libertad de elegir cuál modalidad, la pública o la particular subvencionada, ambas gratuitas. Y ahora pasemos a escuchar las actuales palabras del mismo Sebastián Piñera ayer en su discurso. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que, al fin y al cabo, nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Si le damos educación gratuita al 10% más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que el total de la sociedad, incluyendo los más pobres, con sus impuestos, estarían financiando la educación de los más afortunados. Y por tanto, en esto yo quiero hacer un llamado, alejarnos de las consignas y entrar al fondo del problema. Nada es gratis en esta vida, nada es gratis en esta vida, nada es gratis en esta vida. Bien, por lo pronto, los estudiantes chilenos, mientras escuchábamos recién a Sebastián Piñera, ¿no?, con esta contradicción, una gran contradicción, digamos. Bueno, campaña presidencial fueron las primeras palabras, la realidad vino después. Lo que le quería remarcar es que los estudiantes chilenos anunciaron un paro y movilización para el próximo 18 de agosto, el próximo jueves, donde van a estar apoyados por la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los principales sindicatos de Chile. Van a estar acompañados por maestros secundarios y universitarios y también por trabajadores chilenos de la minería. Remarcamos que en Chile esta actividad es una de las más importantes. Hablamos de la minería. Así que los estudiantes de Chile siguen movilizados y abre córrase que pasaron... Córrase, sí, sí. Que pasaron por aquí por Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 15 33 12 06 67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 9 al 16 de agosto. México, soberanía. Congresistas exigen la aplicación sobre la presencia de agentes estadounidenses. El Parlamento exigió que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional cite a varios funcionarios del gobierno para que informen sobre las operaciones del personal de la DEA y la CIA estadounidense en territorio nacional. Este acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso se toma a raíz de la revelación del periódico New York Times sobre que la DEA, la CIA y exmilitares estadounidenses operan contra el narcotráfico en México. Diversos diputados coincidieron en que el gobierno también explique por qué se ocultó información al Congreso y a la sociedad sobre esas acciones junto con Estados Unidos. Honduras, educación. Continúan las protestas estudiantiles en Honduras. La policía desalojó el martes pasado 8 institutos ocupados por estudiantes y disolvió una manifestación de alumnos que reclaman la anulación de la Ley General de Educación. Según los estudiantes y gremios educativos de Honduras, esta ley promovida por el Congreso pretende privatizar la enseñanza pública y reducir la inversión para ese sector. Por su parte, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, negaron que la Ley General de Educación promueva la privatización del sistema público. Los manifestantes también pidieron a organismos de derechos humanos que velen por los jóvenes detenidos y que se pronuncien contra las prácticas represivas. Escuchamos a Antonio Cruz, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El proceso de privatización de la educación superior que empezara por la universidad, eso sería un problema, sería fatal. Para gran parte, no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje de los estudiantes que desean ingresar al nivel superior tendrían fuertes limitaciones. Perú, recursos naturales. Indígenas de la Amazonía rechazan una ley que llevará agua de sus ríos. Una movilización de 15.000 ciudadanos en Iquitos exigió derogar la ley 29.760, que declara de interés nacional el trasvase de los ríos Marañón y Huallaga hacia la cuenca del río Santa en la costa del país. La movilización fue convocada por federaciones indígenas y la Confederación General de Trabajadores del Perú y contó con la presencia del presidente de la Asociación Interec del Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, Alberto Pisango. El líder indicó que su aplicación ocasionará un severo daño al ecosistema amazónico, según estudios sobre el particular. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 15 33 12 06 67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 9 al 16 de agosto. Noticias breves en Latinoamérica Vive. ¡Ay, esa juventud de ahora! ¡Mire nada más esa ropa! ¡Ay, sí! ¡Ya no respetan a nadie! ¿Cómo les dejarán salir de su casa con esos tatuajes? ¡Ay, y ese montón de aretes! ¡Mire! ¡Sí, claro! ¡Cresta, patineta, pantalón ancho! Ser diferente, consciente, cuerpo, alma, vida, mente, así. Con mis botas, gorra, capucha, falda rotas, tatuado el corazón de cariño, esperanza presente, niño. No me juzgue, mi señora, por mi ropa me mira hasta ahora. Adentro vale lo que sueño, lo que creo es mi empeño. Llenas de valor y conciencia, rebeldía, tanta paciencia. Tu sonido diverso, diversa, entendámonos nuestra fuerza. Yo, como joven, quiero divertirme con una patineta. A lo mejor el hijo de esta persona que no entiende se quiere divertir con un balón. O sea, simplemente ser más abiertos, tratar de comprender mejor y verle el lado positivo de las cosas, que a fin de cuentas es un deporte el que haces, es un hobby, es una distracción. Todos y todas a cambiar el mundo, sin importar lo que por fuera luzco. Lo que por fuera luzco. Todas y todos a cambiar el mundo. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive.

No tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Bien, seguimos en Latinoamérica Vive y según investigaciones de la Oficina Regional para América Latina de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, señalaron que el aumento de la productividad rural no se reflejó en los salarios en la región. En un reciente texto, el director electo de la FAO, José Graciano da Silva, sugirió una serie de políticas públicas para el sector justamente para enfrentar la pobreza rural. Se refirió también al apoyo a los programas de transferencia de ingresos y a la promoción a los programas para la pequeña agricultura. Además, instó a lograr una mejoría en las condiciones laborales en ese sector. Escuchamos y compartimos con ustedes una nueva entrega de los informes especiales de la serie Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia Pulsar. Lenguas Largas, otro capítulo, 2011, América Latina, boom agrícola y pobreza rural, condicionantes y motivos del núcleo duro de la pobreza. Investigaciones de la Oficina Regional para América Latina de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señalaron recientemente que el aumento de la productividad rural no se reflejó en los salarios en la región. Las reflexiones surgen del libro Boom Agrícola y Persistencia de la Pobreza Rural, publicado en 2009 por la FAO. Y en general lo que pudimos ver es que efectivamente había un boom agrícola muy importante. O sea, el crecimiento se expresó, pero primero solamente en algunos productos, básicamente aquellos productos ligados al mercado externo, que tiene que ver con el cambio de paradigma, que tiene que ver con el modelo neoliberal y abrir las economías al mercado mundial, y por lo tanto aquellos productos que tenían una fuerte demanda al mercado mundial sí crecieron. En segundo lugar, junto a esos productos se asociaba un tipo de empresas, que eran empresas medianas, grandes, muy vinculados a las cadenas de comercialización y a los mercados mundiales. Y en tercer lugar, esto se concentraba solamente en algunas regiones. Y por lo tanto, lo que nosotros pudimos ver es que este crecimiento, este boom de la agricultura, en vez de hacernos avanzar en términos de ser agriculturas y países más homogéneos, lo que nos llevaba era ser cada vez más heterogéneos. Sergio Gómez, investigador y consultor de la FAO. Durante un encuentro con organizaciones campesinas, Sergio Gómez expresó que en América Latina predomina la informalidad en los empleos rurales y se incumple el salario mínimo legal. Además, señaló que las tasas de sindicalización y de negociación colectiva en el campo son mínimas en la región. Y aquí llegamos que era tremendamente importante el tema del mercado laboral, el tema de las instituciones del mercado laboral, el tema de la falta de conexión entre aumento de productividad que efectivamente se dio y que esto no se refleja en los salarios. Esto de alguna manera nos llevó a dar una mirada más en profundidad con lo que estaba pasando en el mercado de trabajo. En términos de las instituciones del mercado de trabajo, una informalidad, un predominio de la informalidad en los empleos, vale decir, la falta de formalización, de tener contratos, etc. Segundo, en los diferentes países pueden existir salarios mínimos que uno pueda discutir si son muy estrechos o no son estrechos, pero el tema es que en su gran mayoría ni siquiera el salario mínimo legal se cumple. En tercer lugar, las tasas de sindicalización y de negociación colectiva, si bien hay un reflujo en todos los sectores de la economía de los países, en el caso del campo es más brutal aún. Y las tasas de sindicalización y las tasas de negociación colectiva que pueden tener los trabajadores son absolutamente mínimas. Sergio Gómez, investigador y consultor de la FAO. Durante el seminario Rutas de Aprendizaje, organizaciones campesinas analizaron la situación actual del agro en la región. Allí, desde FAO, se entregó un diagnóstico de la institución sobre las características del boom agrícola en América Latina. Especial atención merecieron temas como el acaparamiento de tierras y la concentración de territorios en esta región. Cuando uno quiere entrar a las ligas del mercado mundial de commodities, uno entra a mercados tremendamente complejos y competitivos. Y aquí el tema de los volúmenes, de la homogeneidad de la producción, del llegar a tiempo, del saber negociar, son fundamentales. Y por lo tanto el tema de la escala pasa a ser fundamental. Por lo tanto, un requerimiento para poder llegar a este tipo de mercados implican volúmenes tremendamente. En segundo lugar, yo creo que el tema de la integración de cadenas de valor. O sea, ya se acabó el tema del cuento sectorial del agricultor, el industrial, el comerciante, el bancario. Aquí es todo un mismo paquete. Y este tipo de empresas que se concentra y que se internacionaliza tiene desde la producción de sus propios insumos y está el procesamiento, el transporte, el embalaje y el llegar finalmente a los mercados. Y la tercera cuestión que nos parece muy importante es que en general las tecnologías modernas privilegian el tema de los volúmenes. Y por lo tanto, aquí hay como ciertos factores estructurales que están determinando que lleguemos a estos niveles de concentración. Sergio Gómez, investigador y consultor de la FAO. En un reciente texto, el director electo de la FAO, José Graciano da Silva, sugirió una serie de políticas públicas para el sector para enfrentar la pobreza rural. Se refirió al apoyo a los programas de transferencia de ingresos y a la promoción de los programas para la pequeña agricultura. Además, instó a lograr una mejoría en las condiciones laborales en el sector. La concentración de los mercados es lo que está matando los pequeños productores. Yo creo que el Estado y América Latina hoy día debería poner más atención a esos dos puntos. Crear mercados locales para los pequeños y formas de organización productiva, asociación de productores, cooperativas, darles más espacio, darles leyes que aseguren que ellos puedan con más facilidad beneficiarse de esa organización, de estar juntos. José Graciano da Silva, director de la FAO. Investigaciones de la Oficina Regional para América Latina de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señalaron que el aumento de la productividad rural no se reflejó en los salarios en la región. Lenguas largas. Otro capítulo. 2011. América Latina. Boom agrícola y pobreza rural. Condicionantes y motivos del núcleo duro de la pobreza. www.agenciapulsar.org. Muy bien, compartimos con ustedes este informe de la serie de Lenguas Largas que nos llegó a través de la agencia Pulsar, en donde, bueno, se nota que el modelo neoliberal se filtró hasta en la alimentación. La alimentación, un tema fundamental para el desarrollo de una sociedad libre. Continuamos en Latinoamérica Vive. Palabras latinoamericanas. Sus protagonistas. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todos Tabaré un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido. Habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria. Pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestras naciones, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos. No son ni siquiera de los gobiernos. Son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. Juegan con nuestras reservas. Juegan. A veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1%, 2% y nos cobran 10 o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones. O nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo. Es mi propuesta. Ustedes, jóvenes, son el futuro de la patria y del mundo. ¿Qué dice? Ni futuro ni pasado. Somos presente, mi hermana. Con el tiempo, dicen, cambiará. dejará de pintar, dejará de soñar, querrá comprar el nuevo celular, se hará un robot, dejará de luchar. No es cierto, hermano, no somos el futuro, somos presente, camino seguro, capaces de pensar, crear y construir, no estamos conformes con lo que nos tocó vivir. Rebeldes, con causa y proponiendo, jóvenes, aquí y ahora combatiendo, con corazón, sentimiento, espíritus libres, joven, te siento. No somos futuro, no somos pasado, con todas las manos somos presente, lo hacemos ahora, mírame de frente. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Inicia hoy el foro más significativo que se haya realizado en el último medio siglo de conflicto armado en Colombia. Ellas, nuestras ilustres visitantes y participantes, tienen la suficiente autoridad moral y política, así como la experiencia necesaria para preocuparse y exigir actos de paz. Como mujer y en mi calidad de alcaldesa mayor de Bogotá designada, aplaudo su presencia. Quien hablaba es la alcaldesa de Bogotá, Clara López, que el jueves pasado recibió un grupo de emblemáticas mujeres latinoamericanas en el acto denominado Mujeres por la Paz, con quienes firmó una carta dirigida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para tratar de incentivar un nuevo proceso de liberaciones unilaterales y a su vez invitar al grupo insurgente y al gobierno, presidido por Juan Manuel Santos, a cooperar en la reconciliación nacional. Búsquedas y son además pronunciamientos que permitirán en un momento determinado acercamientos hacia precisamente al menos un prediálogo o acuerdos hacia una posible negociación. Nosotros como colombianos y colombianas por la paz y muchísimas organizaciones en este país que trabajan también en ese sentido, estamos buscando precisamente acercar las partes y en ese orden de ideas colombianos y colombianas por la paz vamos también a dirigir una carta al presidente de la República, sobre todo poniendo de relieve la situación en las cárceles, los prisioneros de conciencia, los de guerra, pero además de eso, esperamos también la respuesta de la carta enviada hace escasamente 3 días en un acto masivo de mujeres colombianas y de América Latina y del mundo en general. En el texto que se inició con el grupo humanitario Colombianos y Colombianas por la Paz, también se resalta el valor del grupo insurgente para llevar a cabo ese paso coherente con el derecho humanitario, que a su vez tendrá un enorme significado político y ético, ya que el grupo espera que este nuevo acercamiento desencadene compromisos para la humanización de la situación de los combatientes y de la población civil, y el inicio de un diálogo que propicie una salida política a la larga confrontación que sufre Colombia. Otra parte del texto va dirigida a los jefes del Ejército de Liberación Nacional, al que se le envían peticiones para suprimir el uso de minas antipersonal y el reclutamiento de menores de edad. Hago expreso mi reconocimiento de la importancia que tiene debatir el tema de la paz y el de la guerra que afecta la supervivencia misma de nuestro país como Estado Social de Derecho y como República Democrática. Todo el pueblo colombiano sufre y ha sufrido las consecuencias del conflicto. Se ha convertido en una tragedia en medio de una crueldad sin límites, una crueldad que afecta a todos y todas los colombianos, pero en especial a las mujeres, a los niños y a las niñas. En la actualidad existen más de 15.000 casos documentados de mujeres que han sido violadas en los territorios donde se desarrolla la confrontación armada y miles de niños y niñas han sido reclutados por los distintos actores del conflicto, sin piedad y sin consideración, sin el menor recato por la suerte y la vida de quienes por encima de todos los demás merecen ser respetados y protegidos. En el grupo de mujeres que firmaron se encontraban la primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky, la fundadora de la organización Madres de Plaza de Mayo, Mirta Baravalle, la representante de la organización Asfamipaz, Marlene Orjuela, y diferentes personalidades como, por ejemplo, la escritora chilena Isabel Allende, la líder indígena guatemalteca y candidata a presidenta Rigoberta Menchú, la mexicana presidenta del Foro para Mujeres Margarita Zapata y la hondureña Xiomara Castro, que es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, entre otras personalidades importantes. Estas mujeres valerosas que me acompañan tienen una inmensa experiencia de lo que significa la guerra en sus países, señaló Piedad Córdoba, y no se equivocaba, ya que todas estas mujerzotas, podemos decir, participaron y opinaron sobre la importancia de resolver el conflicto interno que vive Colombia. Por ejemplo, la ex primera dama de Honduras, Xiomara Castro, dijo que la violencia no debe ser el mecanismo para llegar a una negociación y que por eso están acompañando esta propuesta dirigida a la guerrilla de la FARC. Es un verdadero esfuerzo que hacemos un grupo de mujeres latinoamericanas para darle relevancia internacional y presionar una respuesta positiva de esa guerrilla para la liberación de todos los secuestrados y el acercamiento a un diálogo de paz, agregó la esposa del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Pero no fue la única. La nieta del líder de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, o sea, Margarita Zapata, destacó que la lucha de Piedad Córdoba por la libertad es una lucha de América Latina, dando a entender que no se puede ser indiferente ante esta causa, ya que evidentemente es una causa de todas y de todos. Zapata, a su vez, fue apoyada por la argentina Mirta Baravalle, que remarcó la importancia de participar en este foro. Estar hoy aquí es una forma de atraer oídos y miradas que quizás no están todavía enteradas de lo que pasa en Colombia en su magnitud. Hemos sufrido en carne propia el flagelo de la desaparición y por eso venimos a poner un grano de arena para la humanización del conflicto, decía la abuela de Plaza de Mayo. En los últimos años, Piedad Córdoba ha sido mediadora en procesos de liberaciones unilaterales. A la vez, ha pedido en reiteradas ocasiones entablar mesas de diálogo entre el gobierno y los grupos insurgentes para solucionar el conflicto interno imperante en ese país desde hace medio siglo. Aquí no se necesitan simplemente reformas que enmascaren el problema, sino reformas profundas, pero que sobre todo amplíen la participación política. Aquí la reciente reforma política que se ha venido haciendo concentra más el poder en los partidos políticos y deja por fuera amplios sectores de la población que están exigiendo, como ciudadanos y como ciudadanas que somos de este país, reformas estructurales, reformas de fondo y no simple maquillaje de los problemas, porque eso es lo que no ayuda realmente a avanzar. Pueden darse reformas, pero muchas de estas reformas ni siquiera tienen la participación de sectores de la sociedad. Colombia vive desde hace 60 años una división que se intensifica y se degrada cada vez más. Todas las mujeres que participaron en el foro coincidieron en una cosa: el mejor camino es a través del diálogo. Casualmente, uno de los rasgos humanos que hace gala el hombre y que supuestamente nos diferencia de los animales, es el lenguaje. Esperemos que esa cualidad nos represente. El Foro de Mujeres por la Paz se realizó en Colombia y pasó por aquí, porque Latinoamérica vive. Y desde México escuchamos Hit Me, Molotov. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN, del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero, sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad.

a la que señala que ninguna persona con funciones de ministro religioso no puede acceder a estas instancias. Como es un ministro, es un pastor evangelista, caballeros, no puede ser candidato a presidente. De todas formas, ambas sanciones fueron apeladas ante la Suprema Corte de Justicia de ese país, pero en una segunda instancia a la Corte Centroamericana de Justicia. Vamos a escuchar a Francisco Lobo, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, hablando de estos amparos que presentaron ambos candidatos. La coalición de partidos se ha presentado ante la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, porque es la última corte a la cual ellos pueden acudir a nivel nacional. Y también han acudido a la Corte Centroamericana de Justicia en defensa de sus derechos, en amparo. En un amparo de tipo legal, pero que en el caso, ¿verdad?, de la Corte de Constitucionalidad es un recurso invocando la Constitución de su país, y en el caso de la Corte Centroamericana están invocando, claro, la Constitución de su país, pero también tratados internacionales vigentes en materia de seguridad democrática. Por su parte, a quien sí acreditaron como candidata presidencial en Guatemala fue a Rigoberta Menchú. La líder indígena y ganadora del Premio Nobel de la Paz fue habilitada como candidata presidencial para las elecciones del 11 de septiembre y Menchú, Rigoberta Menchú, es la única mujer indígena que competirá por la presidencia en el país centroamericano. Contará su candidatura con el apoyo de un denominado Frente Amplio de Izquierda, una plataforma electoral compuesta por organizaciones campesinas, indígenas y sindicales. Y también formarán parte de este Frente de Izquierda los dos principales partidos de este sector político de Guatemala. Se trata de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y la Alianza Nueva Nación. Además, dentro de este frente también va a estar el partido indígena WINAC, fundado por la misma Premio Nobel de la Paz. Vamos a compartir el testimonio de Rigoberta Menchú, resaltando que intentará representar el voto de los pobres de la población de Guatemala. Estamos aquí, compañeros, cumpliendo una misión. Una misión que muchos de nuestros antecesores lo iniciaron. Pero nosotros estamos dispuestos para conquistarla. Estamos aquí todos ustedes porque creemos en el Frente Amplio, porque ustedes son militantes ahora a intensificar las iniciativas, a intensificar ese entusiasmo para ir a hablar a nuestra gente, para ir a hablar las familias, para ir a convencer nuestros vecinos, para ir a convencer en los mercados. ¿Por qué? Porque los pobres en Guatemala que van a votar el 11 de septiembre, ojalá que todos los pobres votaran, porque somos más de 7.300.000 guatemaltecos. El primer lugar en las encuestas para las próximas elecciones es ocupado por el general retirado Otto Pérez Molina, con un 37,6% de la intención de voto. Cabe recordar que el ex militar y candidato por el Partido Patriota fue denunciado ante las Naciones Unidas por actos de genocidio y violación a los derechos humanos durante la guerra civil que vivió Guatemala entre 1960 y 1996. Ese es el perfil del próximo candidato, me parece, a presidente de Guatemala. Una persona que fue denunciado ante las Naciones Unidas por genocidio y por delitos de lesa humanidad. Vale recordar que Guatemala celebrará elecciones generales el próximo 11 de septiembre y será para elegir presidente, vicepresidente, 158 diputados, entre otros cargos nacionales y municipales. Nosotros continuamos aquí, en Latinoamérica Vive. Radioeter.com.ar. Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. El monóxido de carbono no se ve ni tiene olor, pero es muy peligroso porque al mezclarse con el aire que respiramos puede producir grandes intoxicaciones y causar inclusive la muerte. Por este motivo, es recomendable ventilar las habitaciones y dejar siempre una ventana o puerta entreabierta. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Bueno, pibe, ¿entendiste? Sí, con el semáforo en rojo vengo de este lado y después cruzo la avenida y vengo al frente. Y ojo con la mercadería, no me la arruiné. Lo que puede arruinarse es la vida del niño, porque trabajando en la calle corre peligro, arriesga su salud, se expone a accidentes, al tránsito, al humo, al clima y a cientos de personas que no conoce. En la Argentina y en el mundo, el trabajo infantil está prohibido. Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Radio Éter. La primera emisora del mundo con vida propia y un montón de libros y discos prestados que nunca devolvió ni devolverá. Radio Éter vive. Vélez Sarsfield empezó a ganar el Clausura 2005 hace 15 años. ¿Cómo lo hizo? Invirtiendo en los pibes. Casi todos sus jugadores salieron de las divisiones inferiores del club. Otros equipos, para tratar de campeonar o simplemente para no irse al descenso, gastaron montañas de plata comprando jugadores de afuera. Pero no les sirvió. Se acordaron tarde. Hoy hay que apostar al futuro. Hoy hay que invertir en nuestros pibes. La solución de nuestros mayores problemas pasa por los más chicos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco. El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar. Porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Y lentamente, como quien no quiere la cosa, nos vamos metiendo en la segunda hora de Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Quiero saludar a nuestro compañero Tonolek Selin de FM Pacha, que se estuvo comunicando con nosotros y tenemos un oyente cautivo nuevo, le quiero decir. Sí, y la posibilidad lo apresó. Sería incapaz. No, y la posibilidad de que los compañeros de FM Pacha nos puedan retransmitir el programa, así que les enviamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Latinoamérica Vive. Sí, sabe que justamente a través del blog del programa www.latinoamericaviveradio.blogspot.com no solamente pueden escuchar las emisiones ya justamente emitidas, valga la redundancia, sino que también pueden descargar el programa. Así es. Para todas aquellas emisoras que quieran retransmitirlo y compartirlo con sus audiencias. Antes de comenzar con esta sección, este bloque del programa que tanto nos gusta y nos apasiona, tengo que saludar a los compañeros de la revista La Tela de la Araña, una publicación que nos llega a través de la Universidad Tecnológica Nacional. Realmente una publicación de mucha calidad, de una muy buena impresión, y con temas que tienen que ver con Latinoamérica. El quiebre cultural para una nueva gramática latinoamericana es el título de la tapa, con una entrevista a Eduardo Galeano, a Pedro Brigger, a Modesto Guerrero y a María de los Ángeles Ledesma. Una revista que realmente digna de leer, digna de apreciar también, de la Universidad Tecnológica Argentina. La Tela de la Araña, una publicación que no llegó a Latinoamérica Vive. Todos tenemos derecho a divertirnos. Obviamente. La diversión tiene que ser para todos, hombres y mujeres. ¿Eh? ¿Qué tanto, caramba? No lo digo yo, que coincido con la expresión de esta persona, sino que lo dice una mujer integrante de un grupo de mexicanas que iniciaron una cruzada para reivindicar su derecho de entrar y consumir en las cantinas del país. Claro, si yo digo cantina, acá uno se imagina alguna fonda de la Boca, vermicellis con tuco, milanesa napolitana, flan con crema y dulce de leche, comer a morir, despedida de soltero, festejo del día del amigo, ¿no? Más o menos esa es la idea que tenemos. En México, en cambio, las cantinas son, bueno, más o menos lo mismo, lugares donde se come, pero sobre todo se despachan bebidas alcohólicas, generalmente hay billares, pero solo pueden ingresar hombres. No, son como, uno se da cuenta cuando hay una cantina en México porque tienen las puertitas como, ¿vio las películas del oeste? Que tienen, sí, esas puertitas vaivén. Las vaivén. Bueno, tienen ese tipo de puertitas. Imagínense, van un grupo de 10 mujeres solas a una cantina y el dueño les dice, no, acá no pueden pasar, no puede ser. Ellas van a comer, van a chupar, van a divertirse, es negocio, dice un vecino del DF que aparentemente la tiene bastante clara. Y es por eso que estas mujeres iniciaron esta cruzada para también ellas poder entrar a las cantinas, comer, chupar, en fin, lo que hace todo el mundo, living la vida loca. Lo más insólito es que algunos de estos locales no permiten la entrada de mujeres porque, según sus dueños, su presencia puede ofender a los clientes varones. Yo no lo entiendo, no sé de qué podrían ofenderse. Lo que no sabemos todavía es cómo van a llevar a cabo esta cruzada. Si van a hacer algo como la protesta de las azafatas que posaron desnuda, quizás sí las dejan pasar. Sí, capaz, ¿no?, que las dejan entrar ahí. Para mí, un tequila 1800 añejo, por favor. La primera cosa que yo pensé, que de la internet, você me promete ser aquilo. Y hablando de cantinas y de comida, de batidos y de batir cantina, tengo una... Sí, iba a decir, del pibe cantina. Del pibe cantina. Tengo una buena noticia para todos los que están haciendo dieta como sí, usted. Sí, como yo, mire. Me cuesta mucho mantener esta figura. Técnicamente no come. Olvídense de las 5 unidades de fruta y verdura al día. Olvídense de las comidas bajas en calorías. Les hablo de un alimento que con una sola unidad, muy pero muy pequeña, va a veces, ¿no?, se ingiere la misma cantidad de proteínas que un churrasco o más y encima no engorda. Y es que en Costa Rica lo que recomiendan para tener una dieta balanceada es comer insectos y larvas. Pero claro, bueno, como no son muy apetecibles, digamos... No se coma cualquier bicho, dicen por ahí también. Unos estudiantes de nutrición y biología estuvieron promoviendo una semana de degustación de insectos. El objetivo, en principio, es que la gente se familiarice con el consumo de insectos como fuente de alimentación alternativa. No sé si los estudiantes costarricenses llaman alimentación alternativa a, por ejemplo, ser un náufrago en una isla desierta sin ni siquiera cocos y tener que comer lo primero que encontrás, ¿no? Eso para mí es una alimentación alternativa. En una situación alternativa. Pero bueno, para que la gente se familiarice con la ingesta de bicho, hicieron una feria donde la gente puede degustar la última receta creada con cucarachas y escarabajos, salsa de gusanos o saltamontes empanizados, unas delicias culinarias extraordinarias, casi comida molecular, le diría. Claro, es una muy buena noticia si tenemos en cuenta que estamos en un momento en que el precio de los alimentos, como escuchamos en el informe, está alcanzando niveles históricos, como decía una de las nutricionistas que comanda este grupo de dementes. Yo diría que por las dudas no corran la voz, a ver si encima en algún país se les ocurre juntar toneladas de bichos para mandar, por ejemplo, no sé, a Haití. No, chicos, con las hamburguesas que les mandaron los yanquis ya tienen suficientes bacterias. Estoy dispuesto a salirme de la escuela para ayudarte a trabajar en la parcela y pagar las deudas, papá. Gracias, cariño. Esto lo dice Felipe, un niño campesino colombiano, al padre, acosado por los acreedores, que no acepta la oferta y le insiste al muchacho que debe estudiar. Usted que es un experto en novelas, ¿cómo ve este argumento para hacer una tira? Está bien, me interesa, me interesa. Sí, sí, es loable. Bueno. Sale un poco de lo del común, ¿no? Del, claro, del príncipe, del combo y la mendiga, claro, tal cual. Hermana mala, hermana buena. Claro. Bueno, le cuento que esta novelita es una de las 5 radionovelas que se estuvieron escuchando en centenares de emisoras de Colombia dentro de una estrategia que busca reducir la deserción de los colegios y escuelas públicas. Así como una radionovela cuenta la historia de Felipe, las demás relatan la de, por ejemplo, una nena indígena, la de un nene discapacitado, la de un desplazado y la de uno que se quiere meter a la ilegalidad. Son, claro, las realidades colombianas, está bien, ¿no? Claro. Según la ministra de Educación, Celia María Vélez, la deserción escolar en Colombia se da por un factor como, por ejemplo, el desplazamiento, la violencia, también en zonas donde la educación no es un gran valor social, ¿no? Vélez reconoce que lo preocupante del tema de la deserción es que se dé en los primeros años de la escuela. Y esta estrategia denominada Ni Uno Menos incluye talleres, afiches, videos, canciones, mensajes radiales y estas 5 radionovelas hechas con estas diferentes temáticas. Si bien hasta hace 30 años las radionovelas concentraban buena parte de la audiencia radial en ese país andino, después fueron desplazadas, como en muchos sitios, por la televisión. Raquel Sofía Amaya, la productora, está, sin embargo, convencida, ¿no?, de que la magia de la radio es capaz de frenar la deserción en las áreas rurales, donde escuchan radio más que tele. Así, amigos y amigas, están las cosas en nuestro continente. Yo, por las dudas, me meto en una cantina a ver si me tomo un mezcal. El gusano se lo dejo para los chicos de Costa Rica. Eso sí, que me cambien TN por un culebrón colombiano, ¿sabes? No me sacan más de la cantina. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia mais nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Ay, es joven. Ay, ya se le pasará. Silencio. Esta es una conversación de adultos. ¿De adultos? Ay, no por los años se tiene la razón. Dice que haga lo que quiere, dice que haga lo que dice, dice calla y obedece. Que porque soy joven, así mi voz cuenta, pensando, actuando, representa, decidiendo mi propio destino, caigo, levanto, aprendo, camino. No por los años se tiene la razón, construcción colectiva, conocimiento, razón. Hablo, resisto, opino, participo, igual que tú, pienso, me explico. Wow, paña, hermano y hermana, cucu y tiempo, la vida y achana. Caipini, aprendiendo a aprender de todas y todos y su propio ser. Olvidemos lo aprendido, comencemos a soñar. El mundo. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Y el 11 de agosto fue el cumpleaños de una amiga mía, que le mando un beso a Vicky, y de Gustavo Cerati, que cumplió 52 años. El músico está desde hace más de un año navegando en un profundo sueño. Es uno de los íconos de la música latinoamericana de los últimos tiempos. Las esperanzas de que Cerati vuelva del coma son desalentadoras. Aún así, su familia y todos sus admiradores sueñan con el regreso de este músico legendario de América Latina. Escuchamos una pequeña entrevista que le hizo María Cecilia Reyes para Aler Contacto Sur. Hola amigos de América Latina, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión vespertina de Contacto Sur. Hoy dejaremos de lado los temas políticos y sociales que son frecuentes en este espacio para conversar con uno de los íconos de la música latinoamericana de los últimos tiempos, hoy con nosotros en este Contacto Sur, Gustavo Cerati. Hola Gustavo, bienvenido a Contacto Sur. Hablemos un poco de tu música y de tu inicio en este mundo. Tu papá no es músico, tu mamá tampoco. ¿De dónde saliste? ¿Y es cierto eso que creaste un diccionario propio? Mi viejo era muy buen cantante, ¿eh? Es decir, y fue locutor de radio. Él era de una provincia de Entre Ríos. Y después mi mamá escribe cuentos, digamos, tiene como una... Tienen algo así por ese lado, pero bueno, se ocuparon de cosas así como más prácticas. A mí me apoyaron mucho. La primera guitarra me la compró mi viejo, la primera guitarra criolla o acústica, no sé cómo se llama. Tenía 9 años y fuimos a un barrio y bajó de una casa así con la guitarra y fue un momento importante. Y otro momento importante fue venir de Estados Unidos, sortear la aduana, dificilísimo en Argentina en ese momento, con una guitarra eléctrica, mi primera guitarra eléctrica así también, y yo pegado al vidrio así desesperado. Una época en mi vida que era así muy... no sé, me puse a escribir cosas, quise hacer un libro de historia, hice un libro de acordes de guitarra, todos proyectos no terminaron nunca en nada, digamos unas cuantas hojas nomás. Y el que sí terminé fue hacer un relevamiento, un escaneo total de un diccionario tremendo, Larousse, de 3 tomos, así con todas las palabras que me gustaban en ese momento. Y aún lo conservo. Al final, digo, siempre me sirven más a veces para los títulos que para buscar una palabra específica. ¿Cómo definirías tu estilo? No me quedo casado demasiado con nada, ¿no? Quizás porque nunca me gustó pertenecer a un movimiento en especial, ¿entendés? Siempre como que yo lo vi eso como una cosa atrapante y poco creativa, ¿no? Me parece que cuando me separé de Soda Stereo, lo primero que buscaba era diferenciarme hasta sonoramente. Pero además era todo un esfuerzo de mi parte porque yo era el compositor de Soda Stereo, o sea, ¿de qué me quiero diferenciar de mí mismo? Es absurdo, ¿no? Pero sin embargo, necesitaba marcar como una diferencia exploratoria, sonora, lírica. Porque si bien yo comandaba esa situación con Soda Stereo, también tenía sentido para mí vital proponer otra cosa, porque si no, ¿para qué me separaba? Así que busqué un poco esa cosa, ¿no? Así más heterogénea, busqué también por una cuestión más electrónica. Soda Stereo sacudió a toda Latinoamérica y aunque desapareció, todavía cantamos todas sus canciones. ¿Qué pasó con Soda? El último par de años no estamos bien, ni en nuestras relaciones, nuestro producto artístico para mí descendió, no había canciones nuevas, no había motivación, por ende no sentíamos futuro. Cuando uno arranca con una banda, terminás el disco y ya estás pensando en el próximo, ¿no? Y es como un hambre que tenés de seguir con esa trayectoria. Y eso se había terminado. ¿Cómo haces para manejar ese amor incontenible de tus fans? Y yo viví acá en Santiago, viví las circunstancias así de fanatismo más poderosas que haya sentido. Yo recuerdo en el hotel, por ejemplo, haber salido disfrazado, con bigotes y cosas así, para que no me reconozcan. Logré zafar y cuando vuelvo me reconocen porque se me había caído el bigote. Y me metí en un estacionamiento con un taxista, el estacionamiento del hotel, y la cantidad de chicos y chicas que habían rompieron la valla que había y entraron todos en ese túnel y yo rogaba por Dios que el taxi llegara, que ese túnel diera la vuelta en algún lado y en realidad encontramos el fin y toda esta gente se nos vino encima y llegó un punto donde temíamos por nuestra vida porque se nos había acabado el aire, toda la gente estaba trepada arriba del auto y se tiraron todos dentro del auto y lo rompieron todo el auto. ¿Ah, para sí? Llevarse un pedazo del asiento, cosas sí. Así, tuve un momento así donde me ponía mal la cosa, ¿no? Había llegado a encerrarme, a lo mejor para afuera todo es una cosa así muy brillante, pero adentro a lo mejor tenés algún tipo de depresión o algo anda mal, y tendía como a convertirme en un maniático. ¿Te sorprende el éxito que aún hoy tienes con tu música? Sí, por un lado me sigue sorprendiendo. Se van dando dos situaciones así paralelas. Por un lado, se va cimentando una relación con la gente que te viene siguiendo. Por otro lado, es gente que se va sumando. Eso sí, de alguna manera representa un poco de sorpresa. Cuando ves nuevas generaciones, vives que creo que eran demasiado chicos para escuchar mis primeros álbumes ya. Ni siquiera te hablo de Soda Stereo. Es muy interesante, ¿no? Que se produzca así esa convocatoria a gente muy joven, ¿no? Porque uno no sabe a quién va dirigido lo que uno está haciendo. No tengo una característica de cómo podría ser mi público. Sí puedo decir de que es gente que le interesa mucho la música, porque va más allá de que sea un fenómeno de masas o de promoción o de moda. ¿Qué opinas de tu presidenta Cristina Fernández de Kirchner? A mí me gustó eso que sea mujer, ¿no? Perdió otra sensibilidad. Pero Margaret Thatcher era mujer también y la sensibilidad era terrible, ¿no? Así pienso que pasamos por tantas crisis tan terribles que podemos decir que ahora estamos un poco mejor de algunas cosas. Y no deja de sorprenderme pensar de que hay gente que disfrute disfruté tanto de eso. Hoy Caracas, último show de este tramo. Fue lo último que publicaste en el Twitter a las 10:33 de la mañana del sábado 15 de mayo del año pasado. Horas después, anunciaba que había sufrido una descompensación tras el show en Caracas. Y poco tiempo más tarde, se supo que presentabas un extenso daño cerebral. Hoy en su cumpleaños número 52, las esperanzas de que Cerati vuelva del coma son desalentadoras. A Gustavo Cerati, gracias totales, y a ustedes, gracias por estar hoy con nosotros. Me perdí en el viaje y nunca me sentí tan bien. Y es un poco la sensación, no me importa tanto hacia dónde voy, sino ir. Y en Latinoamérica Vive escuchamos tal vez al artista de rock que más ha influenciado a todos los músicos de Latinoamérica. Escuchamos a Gustavo Cerati haciendo Tabú. político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es un Estado aprendida en Chile. De Guatemala jamás había pensamos visitado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. América Latina tiene una de las reservas más importantes de agua del mundo. En la región existen acuíferos, lagos y reservorios muy grandes y productivos. América Latina tiene hoy la gran mayoría de los recursos naturales del planeta y por eso es importante comenzar a movilizarse para preservar esa riqueza. Varias organizaciones y movimientos sociales latinoamericanos están preocupados porque observan una amenaza de privatización del agua en algunos países de la región. Hay situaciones puntuales y muchas veces sutiles en varios países latinoamericanos que indican que algunos sectores están intentando dejar el agua fuera del control estatal. Brasil, por ejemplo, es considerado la gran reserva de agua dulce del mundo, con un 11,6% de la disponibilidad total del planeta y un 53% de la que tiene América del Sur. Sin embargo, hay algunos aspectos del manejo del agua en Brasil que preocupa a organizaciones sociales e inclusive al gobierno nacional. Las transnacionales manipulan los datos de la crisis para justificar el despojo y aumento de la privatización, culpando a la gente común, a los campesinos y los servicios públicos por mal uso y mala administración. Por eso es imprescindible construir nuestros propios mapas de la crisis y de los caminos para enfrentarla. La mayoría de nosotros, ya no nuestros hijos o las generaciones futuras, no tendremos agua si no pertenecemos al selecto grupo que pueda pagarla a precios de mercado. Y no es necesario analizar demasiado para preguntarse si cada vez que hablan de terrorismo en la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay, es probable que estén preparando la excusa para poder apoderarse del sistema acuífero guaraní, una de las más importantes reservas de agua subterránea del continente. Tampoco es casual que la mayoría de las bases militares de Estados Unidos en otros países se instalen cerca de las principales reservas de agua. La lógica es simple. Si el imperio necesita agua, o la comprará vía las privatizaciones que está tratando de imponer en todo el mundo, o invadirá, tarde o temprano, los territorios que necesita buscando algún pretexto de ocasión, como lo fueron las inexistentes armas químicas de Irak. Por eso no debemos dejar que el agua sea considerada una mercancía y los recursos hídricos del planeta sean gestionados según el modelo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, gracias al cual hoy 30.000 personas mueren cada día por enfermedades debidas a la falta de agua potable y de servicios sanitarios. Convivimos todo el tiempo con la amenaza de más privatización. No dejemos que se convierta en una realidad, porque Latinoamérica vive. Radio Éter vive. Los centros de salud pública son de todos. Es decir, son míos. Son tuyos. Son nuestros. Por eso tenemos derecho a que nos den respuestas. No importa si somos mayores o no. No importa si vamos con nuestros padres o no. Si tenemos preguntas sobre sexualidad, tenemos derecho a que nos den respuestas en nuestros centros de salud. Este mensaje es para nosotros, para nuestras parejas, nuestros compañeros y amigos, nuestros padres, y para los que trabajan en nuestros centros de salud. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Jessica, 9 años, 6 horas diarias vendiendo viromes bajo el sol en una esquina. Lucas, 8 años, 5 horas diarias haciendo malabares entre el humo y el ruido de los autos. Karina, 6 años, 4 horas diarias pidiendo monedas en los trenes. El trabajo en la calle o en el transporte pone a los niños en riesgo de daños, lesiones y accidentes. Los autos los pueden lastimar, el humo de la calle los puede dañar, el calor, la lluvia, el frío los pueden enfermar. El trabajo los cansa, les impide jugar y aprender en la escuela. Por eso el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo.

Lo siento muchísimo, pero la empresa no puede contratarla. ¿Qué dice? Bueno, además tenemos una nueva practicante. Señorita Judith. Señor gerente. No. Pase, por favor. En América Latina, de cada 10 mujeres jóvenes que buscan trabajo, apenas una encuentra un empleo seguro y bien remunerado. De esas 10 jóvenes, 6 entrarán al mercado informal. Empleadas domésticas, trabajadoras en maquilas, vendedoras callejeras. Y 3 irán al desempleo absoluto. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. De la juventud que reclama su derecho al trabajo. Y estuvimos compartiendo a lo largo del programa una serie de spots producidos por radialistas apasionados y apasionadas conmemorando el Día de la Juventud, que se celebra a nivel mundial el 12 de agosto. En la actualidad, los adolescentes y jóvenes de los estratos populares urbanos y rurales, en particular, sufren un riesgo de exclusión social sin precedentes, derivado de una confluencia de determinaciones que desde el mercado, el Estado y la sociedad tienden a concentrar la pobreza entre ellos y a distanciarlos del curso central del sistema social. Esta también es parte de la realidad de un número muy grande de jóvenes latinoamericanos, y no queríamos dejar pasar esta fecha para remarcarlo como una de las grandes deudas que tienen nuestros gobernantes, los que nos caen peor y también los que nos caen un poco mejor. ¡Pasen, señoras y señores, pasen! ¡Vengan y jueguen en el bingo laboral! ¡Ya vienen las boletas! G57, B13, N44. ¡Bingo! ¡Bingo! En esta lotería, muy pocos y muy pocas tienen suerte. En América Latina, de cada 10 jóvenes que salen a buscar trabajo, apenas uno encuentra un empleo seguro y bien remunerado. ¿Y para qué estudié entonces, ah? De esos 10 jóvenes, 6 entrarán al mercado informal. Ayudantes en pequeñas empresas, trabajadores a domicilio, empleadas domésticas, vendedores callejeros. Y 3 irán al desempleo absoluto, jugando y esperando, jugando y esperando, jugando y esperando. ¡Oh, 72! ¡Bingo! ¡Bingo! Uno de cada 10. Una de cada 10. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. De la juventud que reclama su derecho al trabajo. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corap. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Momento de escuchar las voces libres de las radios de las radios comunitarias de nuestro continente. Y en Costa Rica las putas salieron a la calle para protestar. Este domingo pasado se realizó la marcha de las putas en Costa Rica como un llamado para que la integridad y el cuerpo femenino sea respetado. Además de reivindicar el concepto de puta, los manifestantes del movimiento internacional protestaron en contra de la violencia sexual. Escuchamos el informe de Laura Macuidi desde Voces Nuestras, Costa Rica. Organizaciones de mujeres en Costa Rica se suman a la iniciativa mundial de la Marcha de las Putas. La manifestación es una expresión en contra de la violencia sexual y de un discurso de las autoridades católicas que causó molestia en diversos sectores del país. A su vez, pretende la reivindicación del término puta. La primera Marcha de las Putas se realizó en Toronto en repudio a las declaraciones de un policía, quien le dijo a un grupo de mujeres que si no querían ser víctimas de violencia sexual, no se vistieran como putas. México, Honduras, Nicaragua y la India también realizaron la peculiar protesta. Es así como el próximo domingo 14 de agosto se realizará la marcha en Costa Rica. Gabriela Arguedas, una de las organizadoras, explicó cuál es el objetivo de reivindicar la palabra puta. ¿Qué es reivindicar? Agarrar una palabra que ha sido históricamente utilizada como insulto y cambiarle el lema. ¿Qué es lo que estamos demostrando? Que para el patriarcado no son putas solo las trabajadoras sexuales. Para el patriarcado son putas todas las mujeres que desobedecen el mandato patriarcal. Es decir, todas las mujeres que quieren ser libres, todas las mujeres que quieren definir su propio proyecto de vida, todas las mujeres que quieren ejercer sus derechos y deberes como ciudadanas, todas las mujeres que no se quieren quedar calladas, todas las mujeres que no quieren ser sumisas, todas las mujeres que quieren encontrar una pareja, sea un hombre o una mujer, en condiciones de igualdad, las mujeres que quieren definir cómo formar una familia cuando quieran formar una familia. Para el patriarcado, todas esas son putas, ¿verdad? No solo las trabajadoras sexuales. Por eso el mensaje es, uy, si usted se viste así va a parecer puta, si usted dice eso va a parecer puta, si usted va a ese lugar va a parecer puta. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En realidad, para el patriarcado, putas somos todas, no solo las trabajadoras sexuales. Y las trabajadoras sexuales, que es un tema en el que seguimos teniendo polémica, independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el trabajo sexual, hay una obligación de la ciudadanía, y es respetar a esas mujeres. Que estén ejerciendo ese tipo de trabajo no significa que pueden ser utilizadas como propiedad, como trapo, como despojo, y que pueden ser violentadas, maltratadas física o verbalmente. Además de que compartimos las feministas, ¿verdad?, globalmente, este repudio hacia la revictimización de las mujeres que viven violencia sexual o hostigamiento sexual, esa idea de que somos las mujeres las culpables siempre, se nos está indicando que tenemos que vestir de nuevo de cierta forma para ser mujeres respetables. Y que si no vestimos de cierta forma, entonces estamos convocando el irrespeto. ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos dando? Que no importa cómo se vista una mujer. Eso es problema única y exclusivamente de cada mujer. Cada persona, hombre o mujer, se viste como le da la gana, porque todas las personas somos libres y tenemos el derecho humano a la autodeterminación. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, para el informativo Pulsar, les informó Laura Macuidi. Y en México, el Movimiento por la Paz rechazó la Ley de Seguridad. La Ley de Seguridad Nacional fue aprobada por el Senado y aún así esta ley trae consigo un gran retroceso en los derechos humanos, ya que promueve la militarización del país. El Movimiento por la Paz organizó la caravana Pasos por la Paz, que el domingo pasado partió del Museo de Antropología con dirección a la Residencia Presidencial Oficial y contó con la presencia de más de 3.000 personas cansadas del clima de violencia que se vive en México. Compartimos el informe de Héctor Schulz desde Boca de Polen, México. La Ley de Seguridad Nacional promovida por la Presidencia de México, de la cual su titular es Felipe Calderón, fue aprobada por el Senado de la República en lo general. Sin embargo, esta ley trae consigo un retroceso de respeto a los derechos humanos que se ganaron con décadas de lucha y reivindicaciones mundiales, según nos explica Prieto Ameglio, académico de la UNAM y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Es fundamental que se detenga esa legalidad que va a legitimar todavía más los abusos, las violaciones de garantías individuales, el derecho de reunión, de asociación, muchísimas formas de respeto a los derechos humanos que se ganaron con décadas y décadas de lucha y reivindicaciones mundiales, no solo mexicanas. Es un gravísimo retroceso esta ley que va a abrir el camino mayor a la impunidad. Existe la preocupación de que con esta ley se violen los derechos humanos al legalizar la presencia del ejército mexicano supliendo las funciones policíacas contra la delincuencia organizada. Karime Suri, directora del INCIDE Social, nos habla al respecto. A nosotros nos preocupa que el Ejecutivo haya sacado al Ejército y que ahora con esta ley se le intente legalizar su presencia, porque tenemos muchos ejemplos de violaciones a derechos humanos que se han generado por miembros del Ejército mexicano, y también tenemos muchos elementos que nos hablan de la descomposición social que se vive en alguna entidad local cuando el Ejército tiene una presencia activa y permanente ahí. Rocato, uno de los voceros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, nos comenta sobre la Marcha Nacional contra la Ley de Seguridad Nacional, convocada el próximo domingo 14 de agosto en la Ciudad de México. Vamos a hacer una marcha nacional en donde obviamente queremos que haya eco, que haya repetición en diferentes partes del país, que haya estas manifestaciones espejo, porque es una marcha contra la ley de guerra. La movilización está citada a las 11 de la mañana en el Museo Nacional de Antropología. Partiremos hacia Los Pinos y luego al Senado para, de alguna manera, seguir la vía por donde de donde salió la ley y a dónde fue a parar. Para Contacto Sur, colaboraciones de Fernando Hernández, Eugenio Bermejillo y Héctor Schultz, Red de Comunicadores Boca de Polen, México. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. El periodista número 12 fue asesinado la semana pasada. Un dirigente comunal y un dirigente ambientalista fueron hechos presos la semana pasada. Fueron asesinados impunemente, que es otra forma de encubrir los crímenes en este país. Latinoamérica vive. No ha cambiado nada. Sigue la represión, la persecución, los asesinatos, los crímenes, la impunidad. No hay ningún castigo para todos estos violadores de los derechos humanos. Violentaron la constitución y la ley. En Honduras las cosas no han cambiado. En Honduras todo es impunidad. Pensé que la policía debía ayudar a las personas, no golpearlas salvajemente. Ay, cómo nos aplauden. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias totales, diría nuestro homenajeado de hoy, Gustavo Cerati. Mire, mientras la artista que nos va a acompañar en el cierre espera del otro lado de la puerta, nosotros lentamente comenzamos a despedirnos de Latinoamérica Vive en esta nueva emisión aquí por Radio Éter. ¿Nos vamos bailando? ¿Nos vamos despacito? Zapateando. ¿Qué hacemos? ¿Despacito? Despacito nos vamos zapateando. Entonces déjele entrar a Martina Portocarrero, la artista que nos acompaña en este cierre. Poncho de negra puna, culebra de largo frío. Se está matando al rocío, se está muriendo, Dios mío. Se está matando al rocío. Leonila Martina Portocarrero Ramos nació un 29 de septiembre en Nazca. Cursó estudios en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Arte Dramático. Es investigadora de las diversas culturas andinas y afirma que su verdadera escuela es la naturaleza, escuchando el canto del viento, de los pájaros y de los ríos que desde niña ha formado su oído. Esta folclorista peruana se caracteriza por la fuerza interpretativa puesta en cada una de sus presentaciones y por su elevada calidad artística, pero también es conocida por sus opiniones que despiertan polémica, ya que sus canciones tienen un profundo contenido social en donde puede expresar los sentimientos colectivos de reivindicación. A los que escriben con sangre nuestra historia, Javier Herón y a los mártires. Si yo he decidido hacer folclore es porque es la hija fea de este país. Como los campesinos andinos de la alta montaña, se los posterga. Es una elección que yo he hecho deliberadamente y sé que es muy difícil, expresó Martina. Martina Portocarrero, folclorista, cantante, compositora, investigadora y activista, fue propuesta por el partido Gana Perú para hacerse cargo del Ministerio de Cultura, cartera que luego tomó Susana Vaca. No No hay que hacer un reglamento para la cuestión artística, ni folclórica, ni popular, pero hay que dar márgenes a través de los medios de comunicación de cuáles son los parámetros que permiten que una sociedad se eduque, se cultive, para afrontar no solamente el desafío que significa la problemática cultural en el Perú, sino la evolución del ser humano. Son algunas de las palabras de esta artista peruana que pasó por aquí por Latinoamérica Vive. Y con Martina Portocarrero de fondo, nosotros comenzamos a despedirnos de una emisión más de Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar. Agradecemos a nuestras agencias informativas, la agencia Pulsar, Argen Press, Ecoportal, Radialistas, AM750, Alear Telesur y Cuba Debate. También agradecemos a Juan Rojas por la música, FM Tincunaco, a nuestros compañeros de allí del barrio San Atilio de José Cepaz, a Pablo Russo de la Gite Cultural los miércoles de 22 a 23 horas por aquí por Radio Éter, y a María Vázquez siempre por sus palabras de aliento. Mi nombre es Valmiro Magnetti, la operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero Martín Lobati y ella, Fernanda Villanueva. Un placer como siempre compartir con ustedes Latinoamérica Vive. Nos estamos escuchando el próximo martes de 10 a 12 horas cuando abramos nuevamente la ventana a nuestro continente. Latinoamérica Vive. ¿Cuánto tienen tus ojos? ¿O qué misterios del cielo? Que te he querido.